la entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino, nene. Vino Néstor Pitrola, que ahora ya podemos decir que es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bien. Por la provincia de Buenos Aires. Líder indiscutido del Partido Obrero, entró, bueno, dio un batacazo, podemos decir, Pitrola en las. Lo llamamos Pitrolazo aliatas. Sin ningún. El Pitrolazo. Sin un sentido. Porque me preguntaba, ¿no le molestará a Pitrola? ¿Por qué le va a molestar? Si fue un batacazo en la provincia. Sacó muchísimos votos, Pitrola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Un gran saludo a todos, a los oyentes, a todos. Mira, después de aguantar a la negra Bernassi, ¿qué dijo? Que me dijo si a mí me siguen los pitrolos o las pitrolas. ¿Te imaginas? ¿A qué se refería con eso? No sé, yo le dije que tenemos de todos, que nos siguen de todos. ¿Pitrolos y pitrolas? Claro, pitrolos, pitrolas, de todo. ¿Qué conversación delirante esa pitrola? Totalmente, sí. Ahora, el pitrolazo yo creo que ya en parte se dio. Y vamos por dos diputados en la provincia de Buenos Aires, esto con toda seguridad. ¿A qué porcentaje tienen que llegar en octubre para meter dos diputados, Pitrola? 5,20, 5,30. ¿Y tienen fe en que eso va a suceder? Y fíjate, te lo explico, ya tenemos medido a octubre el 4,20. Por un motivo, sacamos el 3,95, pero para las PASO se cuentan los votos en blanco, en octubre no. Se cuentan solo los positivos. Claro, entonces ahí le sube el promedio. Medido con la vara de octubre, tenemos 4,20. Con un punto más, estamos consagrando dos diputados. Porque lo que muchos no saben, y uno no quisiera que exista, hay un piso. Hay un segundo piso que es el 3% del padrón electoral. Bueno, yo lo superé. Es una cifra fija, 341.400 votos. Vos hubieses entrado en 2011 si no hubiese sido por exacto, eso, ¿no? Si no era por el piso, yo entraba, hubo 11 diputados que asumieron con menos votos, que asumieron claro. Con menos votos que yo. Ahora esta vez ya lo pasamos en agosto a ese piso, al de octubre. Entonces, con un puntito más, consagraríamos un segundo diputado. Y hay que decir algo claramente, el piso proscriptivo de agosto, el 1,5, ha dejado un par de listas en el camino. Ahora, ese Pitrola, piso lo rechazamos, pero esos votantes vamos por ellos, ¿no? Digamos, asumimos la representación de la izquierda en la provincia. El piso no ayudó de alguna manera, no quiero decir que vos estés de acuerdo con la ley en términos institucionales, pero políticamente ustedes de alguna manera los obligó a que la izquierda finalmente se junte, y eso tal vez vino bien. A la izquierda en términos generales, quiero decir. Mirá. Bueno, se siguen dividiendo. No, vamos al tema. Nosotros rechazamos la reforma política por múltiples motivos. Por supuesto, los pisos proscriptivos. Buscó unas internas para contener una crisis del peronismo que no logró. Pero por sobre todo es una intervención del Estado en los partidos políticos. Nosotros hacemos nuestros congresos, tenemos nuestros métodos socialistas de militancia, nuestra democracia interna. No estamos con esta ley de reforma política. Ahora, vos tenés razón en una cosa. Como un caballo de salto que le vas subiendo la vara, primero 80 centímetros, después un metro 20, y después sale campeón, a nosotros nos subieron la vara para poder representar políticamente la izquierda y todo lo demás, y nos tensamos los músculos para saltar esa valla. Y lo hicimos. Un aspecto fue la formación del Frente de Izquierda, que no obedece solamente a que teníamos una ley con un piso, porque unimos a la izquierda anticapitalista, unimos un campo de izquierda que dejó atrás el seguidismo en la izquierda, el seguidismo de la centroizquierda, en la centroizquierda o el seguidismo en el propio kirchnerismo. Es decir, una izquierda autónoma, anticapitalista, combativa, que lucha contra la burocracia sindical, y unimos ese campo. Es decir que todo tuvo que ver, pero digamos, nos pusieron una valla y la saltamos. Sí, la izquierda combativa, revolucionaria de la que estamos hablando, Pitrola, ¿cómo se enmarca dentro del juego democrático, dentro de las elecciones, armar la lista? Bueno, eso es imprescindible. Yo te voy a contar que los bolcheviques con Lenin intervenían en las elecciones de la Duma zarista. ¿Te imaginas? No había cosa más antidemocrática, más restringida, más imposible. Aquellos socialistas que son maestros llegaron a escribir libros que estaban escritos en un lenguaje para superar la censura y que son obras de arte, como por ejemplo Materialismo dialéctico de Materialismo histórico de Plejánov, ¿no? Y eran con las palabras para que la censura zarista los dejara publicar. Y en esa Duma restringida intervinieron los bolcheviques. Es decir, vos tenés que intervenir en las instituciones democráticas e incluso luchar por democratizarlas. Y el voto no está mal. El problema es, en todo caso, un sistema para que use el voto, qué votás y cuál es la naturaleza de un Estado. Pero es absolutamente clave para los socialistas intervenir en la experiencia parlamentaria. Ahora, después hemos tenido la deformación parlamentarista, tipo socialismo de Palacios, que fue un socialismo conservador parlamentarista y que ha terminado en Wiener-Capriles. Sí, raro. Somos otra cosa. Raro. Eso, ahora, eso no te quepa duda. Hay una crítica de la izquierda a que las medidas más, no voy a decir progresista porque va a sonar a una blasfemia, pero las medidas más transformadoras o más transgresoras del gobierno nacional no alcanzaban o se quedaban en la mitad o directamente no empezaban a ser rupturistas. Ahora, ¿no se le podría hacer la misma crítica a la izquierda que hace un análisis progresivo de, bueno, como no están dadas las condiciones objetivas para la revolución, empezamos por el Congreso? No, mira, son dos cosas diferentes. Por una parte, nosotros no somos de los que decimos que se hizo el 50% y falta el otro 50%. Cuestionamos la naturaleza de toda la política del kirchnerismo. Vos fijate, se descubrieron las coimas de la ley Banelco, salió Pontacuarto, que por otra parte parece que van a salir todos libres, impunes ahora, y en 15 días se armó una ley que es un símil de la ley Banelco, que confirma todo el edificio de la precarización laboral. ¿ART, dice usted? No, esa es otra, que vino mucho después y que la votó el kirchnerismo. Ah, 15 días después de lo que fue la Banelco. Exacto. Ah, se cae la ley, la anulan, y en 15 días hacen otra que es igual que la anterior. Habilita el convenio por empresa, el convenio a la baja, todo el edificio de la legislación flexibilizadora. Después se han rescatado las privatizaciones, se está pagando muy caro. Mira el vaciamiento ferroviario, el vaciamiento petrolero, energético, la corrupción que ha habido alrededor del mundo, y se ha rescatado la deuda externa. Bueno, es un gran debate con Cristina, ella dice que nos desendeudamos. Lo cierto es que los canjes han sido un jugoso negocio de una deuda que no valía nada en el mercado internacional. Hoy tenés premios con cupones PBI que nos van a costar 3.000 millones de dólares adicionales nada más que el año que viene, porque se está pretextando con los índices de Moreno, claro, un proyectado 5% anual. Es decir, que hay un negociado con eso, estamos sangrando por la herida de una deuda que hemos pagado dos o tres veces. Son diferencias estratégicas que tenemos con el kirchnerismo. ¿Qué es lo que hubiese hecho Pitrola con la deuda externa? No pagarla, no investigarla pagar. Y no pagarla, lógicamente. Hay que investigarla. Bueno, ya hubo investigaciones extraordinarias, como la de Olmos y demás, y se dejaron ahí, porque se prioriza el compromiso con el capital financiero internacional. Y vos fijate cómo el capital financiero internacional ha llevado a la crisis al mundo, ¿no? Están quebrados ellos y nos vienen a cobrar a nosotros acusándonos de nuestras propias quiebras. Acá se estatizó una deuda privada, se han pagado intereses leoninos, después vinieron el canje 1, el canje 2, y ahora le abrimos a los fondos buitres. Y cuando Massa habla, ojo, nosotros no criticamos solo al gobierno, ¿eh? Somos una crítica por izquierda al gobierno. Lo que Massa está planteando, la normalización financiera, que es uno de sus ejes, Cristina tiene razón cuando lo dice, lógico, es uno de sus ejes, es asumir la deuda con el Club de París, pagarle a los fondos buitres lo que marquen los tribunales de Nueva York. Estamos en contra de regirnos por los tribunales de Nueva York. Cristina también lo hizo. Ella le abre un trato igualitario a los fondos buitres, y vos te das cuenta todo el negociado que hay alrededor de la deuda externa. Es muy impresionante y es una de las sangrías de la actual crisis del presupuesto público. Después tenés los subsidios. Lo que pasa es que Pitrola, estamos de acuerdo en que es una deuda que nunca no es legítima, ¿no? En eso no hay una discusión. Ah, bueno, si lo que es ilegítima, ahí tenemos una coincidencia, ¿no? Por eso, sí, yo creo que todo el mundo lo sabe eso. Ahora, no pagarla, no es que no tiene consecuencias, porque vos me decís como con mucha facilidad, no pagarla. Y ¿en qué te quedás? ¿Y qué pasa? ¿Nos van a echar de la FIFA? Me parece que hay un par de consecuencias más de echarte de la FIFA. No, fíjate vos que la propia crisis mundial ha colocado default por todo el mundo. Tuvimos un default en Argentina y ha colocado default por todo el mundo. Los bonos tóxicos desalojaron millones de personas que no pudieron pagar más la hipoteca. Quebró España. El problema es de no pagos estamos llenos. De reestructuraciones de deuda estamos llenos. Lo que pasa que cuando vos no pagás y seguís en términos capitalistas, en lugar de iniciar una política de autonomía nacional, viene una política de repago. Y te digo más, esta política de desendeudamiento de Cristina que cuestionamos porque ha endeudado, por ejemplo, a los jubilados. Ahora el 63% del Fondo de Sustentabilidad del ANSES está en bono de la deuda pública, es decir, que la deuda que tenía la banca ahora la tienen los futuros jubilados, ¿no? Sí, pero ¿dónde pones esa plata? Pero espera, ahora está durmiendo. Si vos tenés una continuidad capitalista, después te digo dónde la ponemos. Si vos tenés una continuidad capitalista, al desendeudamiento sigue un ciclo de endeudamiento. Y esto es clásico en el capitalismo. Y pasó después de la crisis del 90, me refiero a 1890. ¿Cuántas veces pasó en la Argentina? Después de la crisis del 75, después de la hiperinflación del 89. Claro, lo que pasa es que el kirchnerismo siempre no se plantea como un sistema diferente al capitalista. Por supuesto. Y son las limitaciones insalvables que tiene esta experiencia nacional y popular. Luego de una década nos quedamos sin petróleo, tenemos privatizados los trenes y se robaron todo. Tenemos otra vez un problema de deuda externa, es decir, no se han resuelto ni las asignaturas pendientes sociales, bajo salario, 70% abajo de 4.500, 37% de trabajo en negro, ni la cuestión de la autonomía nacional. Yo creo que este es el fondo de toda la crisis del peronismo que tiene 5 listas en la provincia de Buenos Aires. No es solo una guerra de camarillas. Hay acá un tema de fondo. Los partidos que gobernaron la Argentina y llevaron al 2001 tuvieron un intento de recomposición. ¿Por qué lado? Por el lado del kirchnerismo. Ahora, y estamos en este fin de ciclo. Néstor, ¿viene Pitrola después del ciclo? Mira, nosotros estamos construyendo una alternativa política. Yo no te voy a decir semejante presuntuosidad. No la tenemos. Pero además, y no la tenemos y queremos que nos pongan a prueba en una experiencia parlamentaria, que viene a ser una modesta experiencia de tener 2, 3, 4 y hasta 5 diputados. Pero ojo, hemos sacado casi 1 millón de votos y vamos para transformar a los trabajadores en alternativa política. Lo que pasa, Pitrola, es que cuando vos hablas de fin de ciclo y pareciera que de alguna manera te alegra, porque por supuesto esta década no te pareció, por todo lo que ya escuchamos, una década donde se haya avanzado demasiado en cuanto a inclusión social y eso, lo que viene, tampoco sos vos, y vos mismo me lo estás diciendo, no soy tan presuntuoso. Lo que viene, ¿pensás que va a ser mejor que este ciclo? ¡No me lo contestes ahora, Pitrola! Escuchamos una canción y después hablamos de lo que vendrá, de los proyectos, perdón que te dejé. No, yo lo mío era, lo contestó Néstor. Cierto. ¿Dónde ponemos la plata de los jubilados que están en títulos públicos? Y después hablar de la crisis capitalista a escala global, que generalmente se sale por derecha, en estos momentos no por izquierda. ¿Y qué proyectos piensa presentar el bloque cada vez más numeroso de Néstor Pitrola? El FIT. En la legislatura provincial es donde piensa meter los 5 votos. En la Cámara de Diputados de la Nación. Primera división. Pasamos a primera. En la provincia le fue muy bien. Sí. El Chipi por ahí entra, ¿no? Pero no solo en la provincia. ¿En Neuquén? Sacamos el 11% en la provincia de Salta. Allí es el Partido Obrero. Uh-huh. Con 3 puntos más metemos un diputado por Salta. Nacional. Después 9.5 en Jujuy, 8 en Mendoza, 8 en la provincia de Santa Cruz, allí el Partido Obrero, 6 en Río Negro, 10% en Bariloche, 6 en Neuquén. Sí. 9% en la capital neuquina, es decir, es una gran elección de orden nacional. Lo que llamamos el pitrolazo, estamos con Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT, y líder indiscutido e histórico del Partido Obrero. Después de esta canción vamos a seguir hablando con él. Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Julia Mengolini, Iván Chalgoski. Nacional Rock. ¿Ocupación? Operador de bolsa. Exento. ¿Ingresos? Tengo un plazo fijo de 5 millones de pesos. Exento. Soy maestra. Siéntese. Lléneme el formulario, DNI... Hay que terminar con el impuesto al salario. Estos reclamos siguen pendientes más que nunca. Y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. En Capital, lista 505, Altamira Diputado, Frente de Izquierda. Muy bien, seguimos con nuestro invitado del día de hoy. Mirá quién vino. Escuchábamos recién Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y escuchábamos recién lo que nosotros mismos, Pitrola, para que vea lo democrático que somos nosotros. No, yo no soy muy democrático. Bueno, soy plural si quiere. Democrático. Tiene capacidad democrática diferente. No sé si. Democrática diferente. Me quedo con democrático más que plural. Nosotros mismos dijimos que ese era el mejor spot de todos los spots que había. En presencia de Braga Menéndez, sí, que fue muy elogioso con su spot. Sí, él también dijo, y Dreyfus, sí, fue muy elogiado. Con toda la porquería que había dando vuelta de spot. Había cada porquería. Y ese fue un gran spot, yo creo que muy se logrado. Vio poco. Sí. Vamos a tratar de superar. Se vio muy poquito, fue terrible para nosotros, porque había tantas listas, y algunas hicieron spot muy cortitos. Claro, no tenían mensaje. El nuestro es un poquito más largo. Entonces ocupaba más espacio. Más espacio y se vio poco. Ahora quedan menos listas, esperemos, vamos a recrear, por supuesto, pero esperamos tener más visibilidad. Te contesto, Julia. Sí, vamos a rememorar. Sí, rememorémosles a los oyentes. La pregunta, violentamente salí a decirle, no me contestes ahora. Sí. Pero es porque es un yeite de petinato, todo el mundo lo usa. Claro. Cuando necesite un corte y quiere dejar algún suspense en el aire. Sí. Fin de ciclo. Vos lo venís anunciando, yo no creo que todavía sea una realidad. ¿Qué es lo que viene? Porque la verdad es que tampoco viene Néstor Pitrola como presidente de 2015. Tal vez sí, tal vez me equivoque. Ahora, si no es Néstor Pitrola, ¿por dónde se sale de este ciclo? Bueno, vos ya la hiciste más densa la pregunta y vamos a ir a eso. Pero antes dijiste, ustedes festejan este fin de ciclo. Mirá, ayer polemicé con Fernando Amato. Se te ve contento, Néstor. Con Fernando Amato, pero contento por el millón de votos del Frente de Izquierda. Por el pitrolazo. Claro. Sí. Festejamos nuestros votos. Luego, el derrumbe del gobierno es un dato. Y siempre lo hemos tomado así. Nosotros nunca hemos tenido aquella estrategia de los Montos y el ERP de los 70, que cuanto mejor, peor. Jamás. No han sido así los maestros socialistas de la historia. Se han caracterizado por caracterizar y analizar en profundidad y diagnosticar la realidad tal cual es, sus leyes, sus problemas, sus contradicciones, intervenir en ella, ¿no? Ahora, festejar que esto se cae o no se cae, mira, las caídas son dramáticas para los pueblos. Los derrumbes, y vos tenés el 2001, fue dramático. Y vos tenés la hiperinflación del 89, fue dramática. Y no te cuento el Rodrigazo del 75, que también lo viví en persona, fue dramático. Es decir, te hablo los estallidos, ¿no? Económicos, devaluatorios, que es un gran tema de hoy. Vos me preguntás qué viene, una gran crisis política. El gobierno ha perdido 5 millones de votos, él mismo es un rejunte que va a seguir sufriendo. Ayer se vivió un escándalo en el Consejo Deliberante de La Plata porque el presidente se pasó al masismo. El presidente era de Gabriel Bruera, que acaba de perder con el 17% de los votos, entonces se pasó al masismo. Viene la borocotización creciente del aparato del PJ de la provincia de Buenos Aires. Garrochazo. Claro, que actúa con Scioli, algunos se pasan a más, otros se quedan con Scioli, pero para la sucesión de Scioli, nada de cristinismo. Esto es una crisis política de características generales, y la oposición, y en esto los que Cristina llama titulares, los bancos, la Unión Industrial, que están pasándose de bando, Cristina lo ha advertido, y no hace falta ser tan perspicaz. Se reunieron toda una semana antes con Massa y bueno, y estuvieron ahí disfrutando de los ejes que planteó Massa, devaluación monetaria, marco jurídico tipo Chevron para todos los hidrocarburos, vuelta al mercado de deuda, normalización financiera y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa? La oposición no tiene un eje. No, tiene un eje económico, la clase capitalista, de salida, que es completamente contra el interés popular, pero no tiene un eje político. Es completamente contradictoria. Vos tenés un Massa por un lado, cruzás la General Paz y está un Macri, que se peleó con Massa, al mismo tiempo que hizo un acuerdo, y después tenés este intento de reconstitución de la alianza, que es Stolbizer Alfonsín en provincia, el cambalache de Lunen. ¿Pero el poder no ordena? Aguad hasta un punto. El Aguad, que es un radical macrista, y lo tenés a Cobos, que es Cobos. Bueno, cada uno. Es un mosaico que va a abrir una gran crisis política de acá hasta el 2015. Esto es inevitable. Irán buscando un eje. La burguesía argentina va a buscar un Capriles. Y ya Wiener, otro más que no nombré, otro más que está en la jugada, ya Wiener dijo, necesitamos un Capriles, y si yo estuviera en Venezuela, voto Capriles. Sí, pero hay que producirlo al Capriles, ¿no? Entonces, ellos van a luchar por esa salida. Y la clave de la agenda del Frente de Izquierda es que la crisis inevitable de todas las contradicciones planteadas, una emisión monetaria espuria para cubrir el déficit que produce los subsidios, las privatizadas, la importación de combustible, la deuda pública, el estallido cambiario con todas las contradicciones que acumuló el kirchnerismo y el fracaso del CEPU y del blanqueo, la gran inflación, la caída de los salarios, todo esto va a llevar a una crisis, va a tener un desenlace. El problema es para dónde es el desenlace. Ahora, el principal gasto del gobierno, Néstor... El Frente Izquierda lucha por una agenda clave, que después vamos a profundizar, por una agenda clave para que la crisis la paguen los banqueros, por ejemplo, que ganaron 13.000 palos el año pasado, sí, por ejemplo. Digo, es cierto la ganancia de los banqueros y de los empresarios. Yo no coincido en que el primero en el fin de ciclo, creo, anunciar el fin de ciclo del kirchnerismo es muy difícil, sobre todo teniendo un gobernador de la provincia de Buenos Aires con la mayor imagen positiva del país, bien alineado hoy a la presidenta. Y en otro orden de cosas, el gobierno nacional, el mayor gasto que tiene es en inversión social, en gasto social, jubilaciones, pensiones, asignación universal. ¿Eso no dice algo de la estructura del gobierno nacional? Bueno, vamos a los tres temas. Uh-huh. Primero, el fin de ciclo para nosotros es abarcativo de todo el régimen político. Yo por eso te hice el fundamento de la crisis 2001, que es una crisis del radicalismo y del peronismo. Se buscó salir. Kirchner vio debajo del agua unas cuantas cosas, intervino y colocó esta idea, esta tentativa del kirchnerismo nacional y popular, tratando de superar el PJ, el transversalismo, después la concertación plural, una cantidad de intentos que montó Néstor Kirchner en particular. Y hemos llegado a este cuadro. Pero acá se reabre toda la crisis de los partidos que llevaron intentos a la bancarrota argentina. Para vos, ¿no? No es solo del kirchnerismo. Y por el PJ, ¿cómo andamos? Tienen 5 listas en la provincia y el Frente de Izquierda le ganó a 2. Imaginate. A Venegas y a Rodríguez A. A Venegas y a Rodríguez A. Los radicales, como están hoy los resultados, consagran un diputado por la provincia, Ricardo Alfonsín. Y el Frente de Izquierda también, un diputado que sería yo. ¿Vos pensás Entonces, que...? Entonces acá hay una crisis muy grande. ¿Que pensás que el crecimiento de la izquierda tiene que ver con esa crisis? Ahora te iba a contestar 2 cosas más. Sí, por supuesto. Esto te lo contesto rápido. Sí. Okay. Pero volvamos a... Pero vos tenías sí, no, un que creo aspecto. Que ordena que el poder dentro del peronismo ordena. Si es Scioli, no, si es Massa, se hagan alinear todo. Vos decías, bueno, me llama la atención, Iván, que vos das ya como sucesor del kirchnerismo a Scioli. Digo que es está, algo, no lo digo como es sucesor. Es algo que digo parece que en está. Discusión. Y decir que Scioli es el kirchnerismo mismo es un abuso. Y que no se lo traga ningún camporista, ningún militante de Levita, no se lo traga ninguno. No, Scioli es del establishment. Es decir, vos acá tenés un trípode que marca las limitaciones históricas que ha tenido el kirchnerismo. Lo tenés a Vudú, por un lado, que estaba colocado en la sucesión presidencial, que viene de la UCD, lo tenés a Massa, que es el post-kirchnerismo, que también viene de la UCD y que acaba de hacer un pacto con la Unión Industrial, con la CGT de los Gordos y con el macrismo, y lo tenés a Scioli, que es un hombre del establishment, que fabricado en los 90 por el propio Menem. Entonces, eso no podemos decir que sea la sucesión de la tentativa kirchnerista como construcción política histórica. Si esa es la sucesión, queda un recuerdo. Entonces, acá no veo tal ordenamiento. Yo creo que hay una crisis en el peronismo de la cual no se sale así nomás. Yo te mostré el escándalo de La Plata de ayer, porque ¿qué pasa? Empieza toda esta borocotización. Hay que gobernar 2 años más. Están todos los punteros divididos y los consejos deliberantes divididos. Eso es una guerra. Son otra historia igual. Los consejos deliberantes son más bravos. Es una guerra, porque sí. ¿Sabés qué pasa? No están preparados para compartir los negocios. Ni Otacé, ni Curto, ni Mario Ille. No están preparados para compartir negocios ni patotas. Lo llevo a la escala internacional, ¿no? Hay es lo que más le gusta a la izquierda. Una crisis capitalista a nivel internacional. No me pongas acá. Tal vez es innegable, ¿no? Ahora, generalmente en las crisis no salen por izquierda, sale por la derecha más reaccionaria, más cerril, que más ajusta, que más reprime. ¿Cómo la izquierda puede interpelar a la sociedad para que la salida no sea por ahí? Tal vez no me refiero a Argentina, pero está ocurrió en Paraguay, hay algún giro en Brasil dentro del mismo gobierno del PT. Bueno, mirá, es muy interesante lo tuyo. Por supuesto, la alternancia montada en los últimos 50 años es que de una crisis de la centroizquierda se sale con la derecha y de una crisis de la derecha se sale por la centroizquierda. Esto viene ocurriendo desde la posguerra. Ahora, ¿qué pasa? Desde el 2007-2008 se alteró ese panorama mundial. Totalmente. Vos fíjate que en España están hundidos al mismo tiempo el Partido Popular de Aznar y Rajoy y el PSOE de Felipe González. Entre los dos no llegan al 45% de intención de voto. El otro 55% no sabe dónde va, pero no lo quiere ninguno de los dos. Fíjate el campo político de construcción de una alternativa superadora. Que por supuesto, si nosotros militamos en España, queremos que la alternativa superadora sea el Partido Obrero, con su posición socialista, con su salida a los trabajadores y todo lo demás. Pero está planteado objetivamente el problema. Beppe Grillo, que es nada en Italia, sí, la antipolítica, fue el resultado, el emergente de una crisis de la Democracia Cristiana y del PD, del viejo PC, de los partidos, y bueno, y Berlusconismo, que es el heredero de la derecha en Italia. Lo mismo pasa en Grecia. Es decir, ¿y qué pasó? Las centroizquierdas, los progresismos, tipo Lula, y en cierto modo tipo kirchnerismo, los progresismos fueron los encargados de aplicar, en muchos casos, las recetas del FMI, ¿no? Acá no hay más oficina del FMI. La receta del FMI en Grecia la aplicó el PASOK. Y así es que Syriza, que era como el Partido Obrero, pasó del 3,5% al 35% en cuestión de meses. Sí, fue exponencial el crecimiento en Grecia. Era el 3,5% como el Partido Obrero. Quiero decir, nosotros no somos como Syriza, es una izquierda de tipo centrista, rescata la Unión Europea, ¿no? Es una izquierda que no es nosotros. Tenemos un partido hermano, pero Syriza pegó esos giros enormes. Entonces vos tenés planteado este problema político. Luego, tenés los movimientos juveniles y de trabajadores revolucionarios. En Egipto ya tenés una segunda revolución dramática. Es decir, que los pueblos no están aceptando las salidas por derecha que en muchos casos se les ofrecen. Este es el punto. Sí, ¿no? Lo que pasa es que a veces toda esa energía de los pueblos no se termina de encauzar hacia un lugar, hacia un programa político. Vos tenés toda la razón y eso tiene que ver con una crisis histórica que nos dejó como herencia el estalinismo, los viejos partidos comunistas y todo lo demás que se pasaron al sistema. Entonces, en Brasil, vos mismo lo decís, la crisis del gobierno lulista de Dilma Rousseff se ha expresado por ahora. Bueno, hay una crisis interna, ahí hay izquierdas que surgen, por supuesto, en lo finito, pero en lo grueso se ha expresado en una juventud, en unos trabajadores que ganaron la calle. El Frente de Izquierda anticipa bajo la forma de programa político una agenda para una salida a todos esos pueblos que no quieren la salida por derecha. ¿Se ve el problema? Sí. Esta es la sintonía internacional del planteo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la Argentina, ¿no? Néstor, escuchamos una canción y a la vuelta hablamos un poco de los proyectos parlamentarios que ya deben tener en mente el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo no? Con todo ese bloque nuevo de diputados que van a tener, ¿cómo van a encarar la estrategia parlamentaria? Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkroski y... Mirá quién vino. Muy bien, seguimos con nuestro invitado. Pocos minutos nos quedan con Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, además candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Pitrola ha dado el pitrolazo, han sacado muchísimos votos y tienen pensado meter... Tal vez, ¿quién te dice 5 diputados nacionales en el Congreso Nacional? Pregunta, una con cortita. Con este bloque... Perdóname, sí. ¿Cuántos votos menos que el PRO fue? ¿20.000 votos menos? A nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, yo no... el PRO, claro, entre capital y provincia creo que suman más de 1.000.000. Claro. Ah, más pueden ser 200.000 votos menos que el PRO. Ahí está, 200.000 claro. Votos menos que el PRO. No, porque hablábamos antes de que llegues... cómo al PRO lo instalan como un partido nacional. Bueno, pero es que en eso nos distanciamos mucho, más que los 200.000 votos, porque tenemos un gran resultado en las 18 provincias. Claro. Pasamos todas, 5.5 en Formosa, claro, no tercera se puede negar fuerza. Que el Partido Obrero tiene un tendido territorial. Nacional. Claro, sí, es sí. Otra cosa. Yo bueno, tengo mis amigos del Partido Obrero en la Facultad de Derecho. El PRO no es nada, realmente no es nada. Yo tengo mis amigos del Partido Obrero en la Facultad de Derecho. Ah, mirá que ¿de derecho? Sí, eran 2. Mirá que ahí son conservadores. Claro. Pero ahora sí. Debemos ser más de 2. Seguramente. No, yo no, no. Ella tiene 2 amigos. En mi época eran... No, eran 2. Mirá que total. Los nuestros dirigen la Federación Universitaria y... No, si hay algo que no le podés discutir. Si hay un lugar que no se le puede discutir es la universidad. Así que claro. Yo no le voy a discutir eso. Digo no, que la Facultad de Derecho eran 2, Pitrola. Y lo lindo, Julia, ¿sabés qué? Hemos entrado a disputar los centros estudiantiles antes. Fue uno de los índices de que nos iba a ir bien en la provincia. En el conurbano bonaerense, la Universidad de Quilmes, de General Sarmiento, la un 3 de 3 de febrero, claro. Y vamos ganando centro o disputando, es ahí en el corazón del PJ. Y un estudiantado plebeyo. Sí, pero plebeyo. La universidad siempre fue más bien corazón de la izquierda. En general, sobre todo las facultades de humanidades. En épocas de ascenso de la izquierda. Ojo, en los 90 no. ¿En los 90 no le fue bien la universidad? No, fue durísimo, terrible. Retomemos porque nos queda sí, poco tiempo. Sí, nos queda muy poco tiempo, Pitrola. Bueno, proyectos, ahí vamos. Proyectos parlamentarios. Te contesto. Mira, ya tenemos 2 elaborados con Jorge Altamira, el verdadero líder histórico. Mi amigo de todo. Y camarada, sí, Jorge Altamira. El verdadero líder histórico de todo esto. Pero hemos elaborado con él 2 proyectos. Uno, abolición del impuesto al salario. No, no queremos demagogia de subir 2.000 pesos o 1.000 y pico, como plantea Massa, el mínimo no imponible. Porque, ¿qué pasa? Eso te lo devora la inflación. Creemos que el salario no se puede grabar. Ahora, quedan grabados en nuestro proyecto jueces, diputados, directivos empresarios, con un piso de 25.500, 3 canastas familiares, pero todo lo que es salario convencionado no tiene impuesto de deducción. Le hago una directa. Pregunta, Pitrola. Levanto mi puño izquierdo renta para hacerle financiera, la pregunta. Ya te respondo no, yo. No era esa la pregunta. ¿Cómo denominamos, qué denominamos salario? Porque un gerente de una compañía que gana, qué sé yo, 200 lucas por mes, sigue siendo un asalariado. Claro, eso y ese tampoco paga impuestos. Fuera de convenio. Eso, por eso te dije, salarios convencionados, el gerente no está en convenio. Es un directivo empresario, está contemplado en un artículo del proyecto de ley que va a seguir grabado con el impuesto a la ganancia. ¿Sabes por qué? Porque puede estar disimulando a accionistas de la propia sociedad anónima que no tributan ganancia por el balance de la empresa y se lo cobran bajo la modalidad de un sueldo. Gano 100.000, dice el tipo, y no paga. Entonces, eso están grabados. Pero excluimos los salarios de carrera docente, carrera judicial y de convenios colectivos. Ahora, ¿de dónde recaudarían impuestos? El sistema impositivo tiene que tener una transformación. Imagínate vos. La mayoría de los impuestos hoy lo paga el asalariado. Entre el 40 y el 53% de un salario se va en impuestos. El problema del IVA, impuestos a los combustibles, etcétera. Nosotros planteamos una reforma global impositiva que tiene que ver con grabar en forma creciente la ganancia de la especulación inmobiliaria, financiera, un impuesto progresivo a la tierra que grave más al terrateniente que al que tiene 50 hectáreas, etc. Pero te digo algo, el destino de los fondos del impuesto al salario no es la asignación por hijo. La asignación por hijo se paga de la destrucción de la tabla de asignaciones familiares, que no la está cobrando ya casi nadie, se cobra en forma decreciente, es superavitaria, está financiada con un aporte patronal y con otros dineros del ANSES. Ah, sí, porque el verso de Cristina es que nos descuentan todos los meses a casi 3 millones de trabajadores para pagarle a las mamás los 15 pesos por día de la asignación por hijo. Eso no es cierto, ¿no? Y nosotros... ¿Qué es lo que no es cierto? ¿Los 15 pesos? La plata del trabajador va a los subsidios de las privatizadas, queremos abrir los libros, va a la deuda externa, que ya te dije nuestra posición, va al problema de la importación de combustible, que es la consecuencia de la privatización de hidrocarburos, va con otros destinos que no son de redistribución de la riqueza. Entonces, quiero dejar claro eso. El otro gran proyecto es el 82% móvil. ¿Cómo abandonado lo va a por todo el arco político? Quiero aclararle a todos los oyentes que cuando hablan del 82, Carrió y compañía, están hablando del 82% del salario mínimo, que en este momento serían 2.900 pesos, o sea, un aumento de 400 pesos. Bienvenido, pero eso no es lo nuestro. Nosotros planteamos que cada jubilado se vuelva a jubilar con el 82 móvil de su mejor último salario. Y acá se han nacionalizado las AFJP, pero vos te jubilás con el 45% de lo que venís ganando. Muy bien, ¿cómo financia eso, Pitrola? Primero, vuelta a los aportes patronales que se rebajaron desde los 90 con Menem y nunca más se repusieron. Primer tema. Segundo tema, terminar con el trabajo en negro, que es un 37%. Tercer tema, terminar... Un poquito menos. 36,5. Igual, ¿cómo se termina el trabajo en negro? Muchísimo. Son tantas las preguntas, Pitrola. El último que sacó el INDEC de 37. Es muchísimo. ¿Cómo se termina con el trabajo en negro? Una reforma tributaria, entre otras cosas. Ah, por supuesto. Nosotros una vez, cuando se discutió la ley laboral, hicimos un proyecto de ley laboral. El trabajo en negro se puede liquidar rápidamente, dándole estabilidad a todo trabajador en negro que denuncie la situación y tenga garantía de estabilidad laboral. Porque el laburante en negro no es que quiere laburar en negro. Tiene un sistema por el cual lo rajan. Y los inspectores del Estado son un chiste. Esa no la tragamos más. Entonces le damos estabilidad y que sea el propio trabajador el que se movilice hacia el Estado para terminar con el trabajo en negro. Lo nuestro es siempre conciencia de la clase trabajadora y movilización política. ¿Te das cuenta? Pero hay que darle las herramientas legales y la estabilidad laboral al trabajador. Y terminar con los importes en negro de los salarios. Vos sabés que el Estado es el primer pagador en negro. Un docente, de pronto, en algunas provincias tienen el 82 o el 75% al momento de jubilarse. Pero no, después se jubilan con chauchas. ¿Por qué? Porque su salario básico blanco es la mitad de lo que cobran. Nos tenemos que despedir, estimado. Una pregunta nomás cortita de un oyente. ¿Chávez o Capriles, ninguno de los dos, Chirino hubiese sido en Venezuela? Sí, votamos Chirino. ¿No? Contestamos a Pío Ortiz. Néstor Pitrola, muchas gracias por haber venido. Le deseamos suerte, Pitrola. Yo la verdad que quiero más... Aparte vos tuviste un pasado... Yo tuve mi pasado trotskista, claro. Ah, mirá vos. Sí, sí. Aunque no lo pueda creer, hoy... Aunque no lo pueda creer, no tuve un pasado otro. Yo he marchado con ustedes, Pitrola. Sos tan joven que podés tener un futuro trotskista, que es lo más importante. Pero escúcheme, yo estoy. Así te pareces a mí que empecé trotskista en el año 69. Y terminé más trotskista todavía. Y soy más trotskista. Pero no es tan joven, Néstor, tampoco. Bueno, escúcheme. Ah, bueno, Pitrola, pero yo digo lo que aparenta de verla aquí. Yo creo que soñamos con un mundo similar. Hay una diferencia de lecturas y de. Yo creo que usted es un soñador, yo soy más posibilista, prefiero lo posible que lo otro. Pero no entremos en esta discusión, se terminó el programa. Los productores me están pero haciendo... Pero él va a ser diputado. ¡Perfecto! Yo creo que los utópicos... ¡Deme tiempo! Te hago el saludo final. Los utópicos han resultado los posibilistas y los presuntos utópicos parece que tenemos los pies en la realidad más que nadie. Bueno. Un gran saludo. Bueno, ahí está. Y suerte en las elecciones, Pitrola, se lo digo en serio. Prefiero mucho más los diputados que ustedes. Más que suerte, prefiero votos. Está bien. votos, Pitrola, que le vaya bien. ¿A quién va a votar, Mengolini? Por supuesto. No, no lo voy a votar a Pitrola, tampoco la pavada. Te agradezco infinitamente. Mira, no pierdo la esperanza incluso de acá a octubre que no nos voten. No, tampoco la pavada, Pitrola, tampoco la pavada. Somos bastante democráticos. Bueno, señores, esto fue Mira Quién Vino.